aunque tu grito me desarme. Pretendo quedarme en tu cama y tú me separas. Tú me separas con tus armas. No sé ni qué es lo que pasa. No puedo calmar tus ansias. Perdido en que tantas camas. Perdido en que tantas camas. Sóbreme. Llegaré con tu dolor. Sóbreme. Te arrearé como un ser de cal. Solo terminando tu signo vital. Te acompañará hasta el hermoso portal. Apaga tu voz. Que lloraré. Preguntando qué, ahora con mis ojos solo un espiral. Con el tren te empujaré hacia el funeral. De muñeca que está la muerte. Ven ahora que quiero comerte. De muñeca que está la muerte. Ven ahora que quiero comerte. Sóbreme. Estaré con tu dolor.